¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. ¡Qué padre rola, Juanelo! Muchas gracias. Ahorita la vamos a comentar. Por lo pronto, yo soy Laura Alcalá Oliver y estaré a la conducción de este programa. Le doy la más cordial bienvenida a esta edición 2116. Hoy, viernes 29 de mayo. Y bueno, ahora sí que se nos acabó una semana más, ¿cómo ves? Y bueno, pero fin de semana, qué rico, gracias a Dios, es viernes, como muchos dicen. Sí, claro. Y bueno, pues la rola va muy ad hoc a el día y la noche para iniciar este rico y sabroso fin de semana, para pasarlo con los amigos, pasarlo con la familia. Así que pues arrancamos este programa con esta canción que se llama Estamos en Acción. Y este grupo de rock argentino que se llama La Torre. Y este grupo, pues, fue de los años 80. Y esta vocalista principal, que es Patricia Sosa, en el 2009, y que fue la cantante y la cara más visible de este grupo musical, La Torre. ¿Tú ya lo habías escuchado, René? Fíjate que no, buenas noches al auditorio, buenas noches. No, nos acompaña René Bernal, colaborador y conductor también de este programa. ¿Cómo estás, René? Bien, pues, como bien lo dijiste, gracias a Dios, ya es viernes, final de semana. Un viernesito, pues, que tiende más bien a ser templadón, porque la temperatura, estamos a 28 grados, ahorita está una temperatura muy agradable, muy agradable, la verdad. Sin embargo, no por esto quiere decir que no sea crioterapéutico. A partir de hoy empieza la crioterapia. Ah, pues sí, ¿verdad? Como bien nos diría el titular del programa. Que le mandamos un saludo a Roberto Cruz, que anda allá, ahora sí, en la nube. Pero en la nube, de verdad, porque está en el avión de regreso a Mérida. En cualquier parte donde se encuentre, ¿no? Así es. Que el día de hoy no estuvo presente aquí, pero bueno, aquí estamos. Y bueno, Juanelo, en el control operativo, dándonos estas canciones. Muchas gracias, Juanelo, Juan de Dios Rincón. Le damos las gracias por estar con nosotros. Y a Aranza Angulo, que es nuestra community manager, que ella está muy atenta a todo lo que posteen, a todo lo que tuiteen y sus comentarios, ahí lista para contestar a todas sus preguntas. Y además que, bueno, invitar a la gente nuevamente a que postee, pregunte. Para eso estamos aquí, digo, nosotros, créame que nos esmeramos en traerle buenos temas, traerle buenos especialistas. Y bueno, le invitamos a que, como ya muchos de nuestros radioescuchas hacen, pues nos haga alguna pregunta por ahí, o si quiere le mandamos saludos, no hay problema aquí con toda confianza. Ah, claro que sí, también podemos mandar felicitaciones, saludos, ¿cómo no? Oye, René, pues fíjate que el tema de hoy, amigos, pues muy interesante, porque vamos a hablar de la confianza, indicador que directivos desprecian, pero que a fin de cuentas cuesta. Pero antes de empezar con el tema, déjenme darles una recomendación. Y bueno, ¿ya se fueron a cenar a la mansión? ¿Tú ya te fuiste a cenar a la mansión? Sí, cómo no, ya fuimos ahí a este restaurante Steak House Mexicano, así es. Y fíjate, lo que a mí me encanta de la mansión, cuando son cuatro personas, mínimo cuatro personas, puedes llevar hasta dos botellitas de vino sabroso, del que más te gusta, y el descorche corre por cuenta del restaurante, no te lo cobran, así que puedes acompañar riquísimo tus alimentos, que además son excepcionales en la mansión, unos cortes, la verdad, ese corte que siempre pide Roberto. El de la cabrería. Ay, qué delicia, una carne suavecita. Bueno, también tienen las empanaditas de camarón. A mí en particular me encanta esa ensalada César que hacen. Y si pides unos camarones al ajillo y lo mezclas, no hombre, haces un plato, mira, ay, saludable, Dios, dietético y delicioso. Y bueno, no noten dietético, ¿qué tal los taquitos de tuétano, no? Ay, riquísimos. Además, ¿sabes qué? Esa salsita molcajeteada que te preparan, en la mesa, claro. Y que te dicen, bueno, ¿la quieres muy picante o súper picante? Y ahí mismo tú le vas diciendo cuánto de chilito quieres, chilito serrano o chilito habanero, como estamos bien acostumbrados aquí en Mérida, Yucatán. Además, y bueno, fíjate que hoy está excelente la temperatura para ir a cenar a la terracita. Sí, con el vientecito que hay. Mira, que la luna ya se está creciente. Exacto. Ya está un poquito arriba, más de la mitad. Así que se ha de ver espectacular desde la terraza. Váyase a cenar a la mansión que está ahí en el tercer piso de la Plaza Solare. La Plaza Solare está enfrente de la Hacienda San Antonio Cucul, allá pasando la glorieta del Pocito. Y bueno, tiene estacionamiento techado, tiene 4 pisos de estacionamiento. Usted cuando le da la vueltecita a la Plaza Solare, hay un montón de pisos. Ese es el estacionamiento. Lo que pasa es que mucha gente se pasa, piensan que son oficinas. Es otro edificio, exactamente. Así es. No, no, ese es el estacionamiento. Así que váyase para la mansión. Diga que lo escuchó en Fórmula en los Negocios. Y la primera copita de vino va por nuestra cuenta. Pues ahí está, ¿qué más quiere, no? Ya tiene el viernes armado para que después de que nos escuche, pues aterrice en la mansión y pida un muy buen corte para disfrutar en la noche. Y bueno, si te parece, René, podemos iniciar con el tema en lo que llega nuestro invitado. Fíjate que sí es confianza, no, pues es indicador. Que la confianza, la verdad, que es un indicador que directivos desprecian y cuesta. La verdad, la confianza es un valor que debe ser pilar en cualquier empresa o en cualquier núcleo social o familiar. Pero sin embargo, pues como sucede en muchas empresas con muchos de estos valores, a veces es un valor que se pierde de vista. Y sin embargo es una parte importantísima porque cuesta muchos años construir una relación de confianza, pero se puede perder en 2 segundos. En 2 segundos. ¿No? Y fíjate, esto que está haciendo ahorita Grupo Modelo México, que está buscando esta confianza, está regresando la cervecería yucateca aquí a Junugma. De hecho, a eso se fue Roberto, a México. Y fíjate esta gran noticia, René, porque realmente lo que está haciendo es cultivando esa confianza, inicialmente, pues de donde nació la cerveza Modelo, ¿verdad? Bueno, donde inició la cerveza Montejo, que la van a rescatar, ¿verdad? Y bueno, van a traer, fíjate, Grupo Modelo invertirá 2.800 millones de pesos en Yucatán y la cervecera construirá una planta para fabricar envases de aluminio en este estado. Esta inversión, al inicio de año, Grupo Modelo anunció que iba a invertir 2.200 millones de pesos. Bueno, la cifra ya subió. Ahora son 2.800 millones de pesos porque van a hacer esta planta de envases de aluminio que va a ser una derrama de trabajo, de oportunidades para toda la gente de acá. Y bueno, yo no sé tú, pero con esta perspectiva, la verdad, a mí me inspira mucha confianza. Sí, por supuesto, porque obviamente va a generar pues muchas fuentes de trabajo. Además que digan, oye, te tomas una Montejo, viene de Yucatán. Exacto. Nada de que se fue allá a Estados Unidos o a no sé dónde, de Yucatán, tierra yucateca, y la estás tomando. El día que esas cervezas se fueron de aquí, yo creo que fue un día lamentable porque sí, la dejamos de tomar. Definitivamente pues era la bebida oficial de acá o una de las bebidas oficiales. De repente se la llevan y aunque no dejó de existir, pues sí, ya no estaba esa parte. Sí, nos quitaron un pedacito de corazón. Exactamente, exacto. De que ya no está hecha en Yucatán. Cerveza yucateca no hecha en Yucatán. O sea, ¿qué pasó? Es como tequila fuera de tequila. Exacto. ¿No? Entonces, de Jalisco. Ya está, parece casi como producto pirata, ¿no? Y no bueno, lo pues enhorabuena, sí, pero Grupo Modelo, la verdad, de que la regresen por acá y que sean manos yucatecas por las donde tengan. Oye, que pasar. Pero bueno, dicho sea de paso, ya que lo comentaste, quizá la gente se pregunte por qué Roberto no está parte de bueno, aunque lo dijimos ayer, pero repítelo, por favor. Lo repetimos con todo gusto, porque además es un orgullo. El ingeniero Roberto Cruz Lozano, titular de este programa, fue invitado con la gente de Grupo Modelo. El día de hoy tuvieron a sus 90 aniversario y decidieron que en esa fiesta de 90 aniversario anunciaron esta gran inversión que van a hacer aquí en Yucatán. ¿Y dónde cree que le invitaron? Pues nada más ni nada menos que fueron a comer con el licenciado Enrique Peña Nieto a Los Así Pinos, es. A la residencia oficial de Los Pinos. Así entonces, es. El día de hoy, pues, mi estimado Robert, se va a traer su foto. Tentempía ya con el señor presidente, ¿no? Así entonces, es. Así, y por bueno, eso es que no está aquí el día de hoy. Así es, y acompañado de varios colegas también de Radio Fórmula. Sí, y, porque a lo mejor preguntan, ¿qué tenía que ir a hacer Roberto Cruz? Lo que pasa es que Grupo Modelo fue acompañado de varios líderes de opinión, claro, de aquí del estado, ¿no? Y además va a patrocinar Fórmula en los además negocios. Además va a patrocinar Fórmula en los negocios, exactamente. Así es. Así es. Bueno, eso es en cuanto a la ausencia de Roberto, pero estamos hablando de la confianza. y de cómo en un momento dado este valor que en muchas empresas no le dan el peso, no le dan, ahora sí, valga la redundancia, el valor que tiene. Pues acaba costando. Acaba costando y acaba costando mucho. Muy caro, ¿eh? Usted, señor empresario, no se ha dado cuenta de esto, pero créame que va a ser una situación que va a tener que ponerle atención. Y fíjate, tarde o temprano las empresas tienen que subsidiar estos costes de la confianza y sobre todo cuando los empleados no se identifican con la misión y los valores de la empresa, que muchas veces, pues en la gran mayoría de las veces, los directivos ni se fijan ni ponen su atención en este punto tan importante. Sin embargo, nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula en los Negocios con esta canción de Pienso en Ti, de Félix Pando. Pando Casado. Su nombre completo, Félix Ramón Pando Casado. Nacido en Argentina en los 60s y con su grupo de rock La Joven Guardia. Y bueno, en donde tocaba el teclado y cantaba. Y bueno, la verdad yo nunca lo había escuchado. No, yo tampoco. Bueno, no soy muy adepto al rock argentino. Son pocos los grupos que yo conozco. Pero la verdad bien. Está muy fresca, está sí. Muy rica, está muy, como para un viernes diferente. Sí. Y para estar en una terracita con una botellita de vino, una cervecita. Claro. Disfrutando del vientecito y del clima tan maravilloso que hay ahorita, la verdad, se antoja. Para esos lugares que tienen terracita, pues la verdad les viene muy bien. Y ahorita que está de moda irse al centro a caminar y disfrutar de las bondades de esta ciudad, pues la verdad aproveche, amigos. Y bueno, déjenme darles una recomendación antes de que regresemos al tema. Si necesitas un diagnóstico, adivina qué, el Centro de Especialidades Médicas del Sureste, medicina y diagnóstico de vanguardia para su salud y la de sus seres queridos. El Centro de Especialidades Médicas del Sureste tiene la más robusta plataforma tecnológica de diagnóstico. Está integrada por avanzados equipos con tecnología de punta como el tomógrafo de 128 capas y los equipamientos de ultrasonido, radiología, fluoroscopía y de laboratorio integral para darle a un precio accesible lo que usted espera y necesita. Precisión, confiabilidad y rapidez en su diagnóstico. Así que váyase para el CEM. La verdad, ellos están allá en la calle 60, enfrente del, allá a un costadito del frente al Hyatt. Y bueno, la atención es sumamente humana, sumamente cálida. Y eso es lo que me gusta tanto del CEM. Cada 15 días está José Manuel Pacheco, que es el director general de ahí. Y bueno, siempre viene con estas pláticas tan del corazón, porque es una persona que habla con el corazón. Y bueno, si quiere ir a darse un diagnóstico, llame al 920-4040. Repito, 920-4040. Además, les recomiendo al público que escuche el próximo programa cuando viene, va a venir el CEM, que va a ser de este miércoles en 8 días, porque van a hacer un anuncio muy, muy interesante en cuanto a la tecnología y en cuanto a la medicina. Se los recomiendo mucho que nos escuchen de este miércoles en 8, okay. Que es cuando le toca venir al CEM, porque estuvieron apenas esta semana. ¿No te dieron el título de lo que...? Ah, bueno, de la tecnología en la medicina. Sí, no, pero van a hacer un anuncio importante. Ah, bueno, pues ahí está. Entonces, estaremos aquí al pendiente. Es sorpresa, por eso no lo puedo adelantar, ¿no? Y bueno, ya está con nosotros aquí. Claro que sí, el arquitecto Juan Enrique Pérez de director de ventas de Grupo Sadassi. ¿Cómo estás, Las Juan mejores Enrique? Casas y más. Bien, muchas gracias. Aquí, corriendo en fin de Oye, el pues fin aprovechamos mes. Para que te quise esperar para dar la mención. ¿Cómo va privada residencial Avenida Yucatán? Cuéntanos. Muy bien, Laura. Ahí, como hemos comentado, ¿no? Es un espacio en el cual uno tiene una calidad de vida diferente, ¿no? O sea, un estilo de vida, un estatus en el estilo de vida, porque es una privada, ¿no? Una privada con vigilancia. Cuenta con vigilancia las 24 horas. Exactamente, en áreas verdes, parque, tiene un área social con su alberca para que puedan estar allá, pues, chicos y grandes, al final de cuentas, disfrutando de ese espacio, ¿no? Con una ubicación inmejorable, ¿no? Es una ubicación dentro de la ciudad, muy cerquita de los mejores centros comerciales, con una conectividad hacia el periférico, hacia el centro de la ciudad, En fin, yo creo que se conjugaron muchos puntos muy importantes en ese desarrollo, ¿no? Y de esos puntos, como digo, la ubicación que tiene con todos los servicios que tiene. No, y además cerca, que tiene paisajes de vegetación, tiene los parques, y bueno, que tienes varios modelos de las casas, que además ya tienen sus closets vestidos, todas las recámaras, aires acondicionados. ¿Qué más tiene? Sí, lo que pasa terrazas. Es que, claro, la cocina ya viene vestida, es una cocina, la cocina integral ya con granito, ya viene con su estufa. Mira, maravilloso. Lo que es la alacena viene ya con sus puertas, sus gavetas. En fin, es prácticamente el concepto llave en mano, ¿no? De que tú porche llegas, techado para dos coches. Para dos vehículos. Muy importante con este solazo de tener tu coche bajo la sombra. Exactamente. Entonces, pues bueno, se entrega ya la casa realmente lista para que tú entres ya a vivirla y a disfrutarla, ¿no? A disfrutar ese estilo de vida, a disfrutar eso que solamente Avenida Yucatán te puede dar, ¿no? La calidad, la tranquilidad y la cercanía con todos los servicios. Y bueno, aquí yo creo que el factor más importante de todo, Juan Enrique, no me dejarás mentir, es la confianza de que está respaldada por Grupo Sadassi. Y bueno, el tema de hoy es la confianza. El tema de hoy efectivamente es la confianza. Y bueno, hay dos tipos de confianza que hay que generar. Hay que generar confianza hacia tus clientes y hacia tus empleados. Ustedes han hecho muy bien, Juan Enrique, la parte de generar confianza hacia el cliente. ¿Por qué? Porque hoy día todo el mundo sabe quién es Sadassi y el tipo de desarrollos que ofrece. Pero, ¿qué me dices, por ejemplo, de la confianza hacia el interior? ¿Qué prácticas hacen ustedes al respecto? No, ahí tiene que haber mucha comunicación, ¿no? Ahí lo hemos platicado muchas veces de cómo ir llevando al grupo de asesores, ¿no? Para que te puedan comentar, puedan platicar contigo, darles a ellos la confianza de que ellos traten al cliente, lo lleven, lo platiquen, puedan tener allá, que ellos se retroalimenten a las gerencias, a las direcciones, en ese sentido también, ¿no? De, oye, tengo este problema, ¿cómo le hacemos? O sea, que no se queden inmersos en lo que ellos tienen allá, o sea, sino que se acerquen para poder compartir y ver, oye, pues tú puedes hacerlo, ¿no? Darle esa seguridad que le va a generar la confianza y que la va a poder proyectar también, tanto al interior como al exterior, con el trato con los clientes, ¿no? Yo creo que es importante hoy día que las empresas tengan una política de puertas abiertas en donde el empleado se sienta con la confianza de dirigirse a su jefe, incluso hasta el mismo director, para poder manifestarle alguna inquietud, alguna idea, alguna sugerencia. Y en algunas empresas un poquito más cerradas en ese sentido, pues como que no le dan esa apertura al empleado, y a veces si lo hicieran seguramente se llevaría muy buen sabor de boca, muchas sorpresas. Porque no, y además que el empleado se convierta realmente en que se sienta comprometido con la empresa, ¿no? Al abrir las puertas. Una cosa de la que tenemos que partir es que creer que el empleado está comprometido con la empresa, ¿no? Porque por algo está trabajando ahí, por algo lo contraté. Y fíjate, René, sobre esto que estás hablando, las empresas mexicanas padecen de tres problemas esenciales en cuanto al punto de la confianza. Y fíjate, la primera es el miedo a iniciar el diálogo. Exacto. No tienes comunicación, pues difícilmente vas a generar confianza, ¿no? Sí, y por ejemplo, las organizaciones no están dispuestas a enfrentar los comentarios o las sugerencias de sus trabajadores tienen para ellas, por miedo a tener que enfrentar comentarios negativos. Esto puede ser un problema realmente, porque si el empleado no tiene la confianza o no siente con la confianza para hacerle comentarios a su jefe, pues nunca los va a hacer, y si tiene que hacer comentar cosas con cierto miedo, pensando que si a lo mejor me paso de la raya en el comentario y esto me va a costar la chamba, pues imagínate, o sea, no genera un ambiente de trabajo nada sano. Así es, y fíjate, otro problema también en las empresas mexicanas es el social media. Fíjate, la gestión de reputación corporativa de empresas mexicanas, y un dato cuantitativo habla de que el 26% de las empresas identifican a la página web como un medio favorecido para la comunicación con los stakeholders. Twitter el 24%, Facebook el 21%, y para las empresas mexicanas un gran medio para fortalecer la reputación corporativa es el YouTube en un 42%. Ustedes, Juan Enrique, ustedes tienen página en Facebook y tienen toda esa retroalimentación vía electrónica, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Bueno, el concurso que acaban de hacer para el mes de mayo, que estuvo, ¿no? Tómate la foto con tu mamá y súbela al Face y el que tenga más mi gusto. Exactamente. O sea, hay una comunicación abierta, hay, ¿no? Hay interacción, definitivamente, ¿no? Tanto en Twitter, en Facebook, en YouTube, hay el canal en el cual se van subiendo pues videos de los desarrollos y de actividades que se vayan haciendo. Pues es parte de una retroalimentación y que la gente pueda por cualquier medio llegar y acechar y asomarse y ver qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y como dices, te llega lo bueno y lo malo, ¿no? Pero hay que saber, lo malo, pues cuando viene bien intencionado, aunque sea alguna observación, ¿no? Para mejorar, bien para que lo puedas corregir en tiempo y no se convierta realmente en un problema. En un problema, exactamente. Puede ser observación o puede ser inquietud, ¿no? Porque la gente, a lo mejor solamente tiene una duda pequeña y no va a ir hasta el desarrollo a preguntarle a un asesor. Puede hacerlo por estos medios electrónicos y bueno, ya le resuelve su duda, no va a estar más con más información pues para tomar la decisión de. Y fíjate, otro problema también es la falta de medios de comunicación y desestima el poder del empleado. Pues volvemos a lo mismo, ¿no? La opinión del empleado, a fin de cuentas, él es el que siempre está en contacto con los clientes y bueno, siempre hay algo enriquecedor que tiene que decir. Y bueno, nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios con esta canción. Es Por Amor de Hit. ¿Tú ya lo habías escuchado, Juan Enrique? Sí. Rock en tu idioma. Me recuerda a viejos tiempos. Muy alegres, por cierto. La estuvo muy de moda esa canción, no le gusta? Por ahí de los años 80. ¿Verdad que sí? Sí, claro. Sí, la época al menos mi adolescencia, a mí sí me tocó. Y bueno, muy bonito este grupo. Gracias, Juan de Dios Rencón, que está en el control operativo. Y bueno, vamos a darles una recomendación antes de que regresemos con el tema. Celebremos juntos 30 años la Universidad Anáhuac Mayab. Invita a toda su comunidad de egresados a celebrar su 30 aniversario con la cena de gala Anáhuac Mayab. Este sábado 30 de mayo a partir de las 9 de la noche en el Hotel Fiesta Americana. Así que si eres uno de los más de 9,000 egresados, ya sea de licenciatura o de posgrado, puedes adquirir tus boletos para asistir a esta cena en la siguiente dirección: www.anahuacmaya.mx/gala o tusboletos.mx. La verdad, no se la pierdan, es mañana en la noche y bueno, sabemos cómo se ponen las fiestas allá en el Fiesta Americana. ¿Tú nunca has ido a un 31 de diciembre al Fiesta Americana? Sí, alguna vez. Mira, van a tener el grupo musical Montana. Se pone buenísimo. Y además, pues todos tienen que ir entacuchados, bien vestidos, porque es de gala. Así que, pues, enhorabuena de nuestros amigos Universidad Anáhuac Mayab, que siguen festejando su 30 aniversario. Ellos ya nos ganaron con las fiestas, René. Hacen más fiestas ellos que nosotros en Fórmula los Negocios. Pero eso se puede arreglar, no te preocupes. Pues sí, ya tenemos allá a José Manuel Pacheco. Gracias, ya dio su tanda para una fiesta. Ah, sí, claro. Así que a ver si la organizamos allá en el CEM igual. Claro. No, ¿verdad? Mejor nos vamos a otro lugar, vamos a despertar a los que están allá. A los pacientes, pues sí, ¿cómo crees? No, imagínate. Pero bueno, regresamos aquí, estamos con el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadasi, y en la conducción igual René Bernal. ¿Con qué seguimos, René? Pues mira, estábamos hablando del tema que es la confianza y cómo afecta, cómo impacta en las empresas. Le preguntábamos aquí fuera del aire a Juan Enrique, ¿Cómo han desarrollado este concepto al interior de su fuerza de ventas? Entonces, porque parte de lo que la gente pide como clientes y parte de lo que manifiesta como una necesidad en cuanto a las casas, obviamente la transmiten directamente al vendedor y después me imagino que en sus juntas, pues ellos lo retroalimentan esta parte, ¿no? Es así. Sí, sí, sí. Como estábamos comentando, o sea, muchas de las mejoras que se han ido haciendo a las casas, por un lado, pues la empresa busca hacer esa mejora para darle un mayor respaldo y confianza al asesor de lo que está vendiendo. Pero por otro lado, hay esa retroalimentación que comentas, ¿no? De que el asesor nos diga, oye, creemos que sí, ya es que ya nos hace falta que la cocina esté más grande, o sabes que estos acabados a lo mejor podríamos mejorarlo, o sea, y todo eso viene de lo que ellos van teniendo de contacto con los clientes, y en buena parte está que ellos tengan esa confianza para transmitirlo hacia la empresa, que la empresa lo tome. Claro, lo importante es que la empresa los escucha, les da ese espacio, ese momento para recibirlos y tomar nota de sus sugerencias, porque muchas veces en las empresas ni siquiera existe este espacio. O sea, no saben con quién acudir más que su jefe directo, y si su jefe directo les cierra la puerta, no tienen con quién más ir, porque con quien más vayan lo vuelven a mandar con su mismo jefe directo. O deja que les cierre la puerta. Esa podría ser una situación. Otra situación es que los escuche y que eche su sugerencia ahí a su papelera de él, ¿no? Entonces, que no la transmita, no la escale. Yo creo que es importante para las empresas que tengan esta apertura, pero que además haya una retroalimentación de arriba para abajo con el empleado para decirle, tu sugerencia es muy buena, la vamos a poner en práctica, o sabes que por el momento no estamos viendo esto, pero que haya una retroalimentación, porque si no el empleado la próxima vez que se le ocurra algo, que puede ser algo muy brillante, va a pensar... No, ¿para si ni qué, me tomen si ni me hacen en cuenta, caso, para qué ¿no? pierdo el tiempo, ¿no? Claro. Claro. Entonces, y es importante que usted, señor empresario, le ponga atención a este asunto. A final de cuentas, es su gente, usted la contrató, usted la tiene trabajando, pues tómela como que es parte de su equipo, ¿no? Ustedes, Juan Enrique, han hecho muy bien la tarea en ese sentido, puesto que la confianza hacia el exterior de la gente, yo creo que es pues es muy muy fuerte actualmente por el grado, el número de desarrollos que ustedes tienen ahorita, y que además siguen vendiendo las casas. Eso habla de una confianza pues ya muy muy bien cimentada en cuanto a la población. Y aquí hemos estado viendo que es esa confianza que afortunadamente los compradores, ¿no? El mercado nos ha dado, pues te da para ver de gente que ya ha comprado una segunda o tercera casa en los mismos desarrollos, ¿no? Claro. Entonces, por un lado, que una misma persona de alguna manera dice, es que compré una de las básicas en un inicio, pero ya tuve posibilidad, voy a vender esta casa y con un crédito con las opciones de crédito que se han venido incrementando y que han habido nuevas, dice, es que vendo mi casa y con esta nueva opción de crédito agarro una más grande, ¿no? O bien, como habíamos comentado otras veces, que ya se han vuelto, hay comunidades completas, ¿no? De gente que pues su propia familia o sus amigos los acercan y ven, o dices que ve, está bien, está bonito, me gustó cómo está aquí, me gustó el desarrollo, me gusta la casa, ha sido muy funcional, tengo el respaldo de la empresa con las garantías. Entonces, todo eso te genera valor, te genera confianza de la persona que te compró, para que ella con toda esa confianza, claro, pueda recomendarlo a su familia, a sus amigos. Claro. Y pues afortunadamente hemos tenido ese crecimiento en ese sentido, ¿no? De que mucha gente, pues ya están los papás, los hermanos, los primos, los tíos, los compadres, ¿no? Y fíjate, esto que estás comentando es muy importante, porque un punto para combatir este problema de la desconfianza es también compartir esta información. O sea, así como tú lo estás diciendo ahorita, de que vino el mismo señor y compró otras tres casas y que trajo a sus hermanos y que trajo a sus primos, es algo que, por ejemplo, los vendedores deben de saber, que es algo, por ejemplo, que se debe de promover, que los mismos consumidores sepan. ¿Por qué? Porque esto es información que de veras, si no la tienen ellos, ¿de dónde van a sacar la confianza, no? Yo creo que es importante que las empresas se preocupen porque sus fuerzas de ventas conozcan perfectamente los productos que están vendiendo. Yo creo que sería el primer paso, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, quiero pensar, digo, en el caso de Sadassi, bueno, pues obviamente los vendedores ven cómo se están construyendo desde que inician los desarrollos y ven físicamente la casa. Pero se me ocurre, por ejemplo, un restaurante. Yo pienso que los meseros deberían de haber probado todos y cada uno de los platillos. Ah, claro, y normalmente así es, hacen una degustación, para poder, claro, recomendarlos, para porque cómo sí. Te voy a vender algo. Sí, no, restaurante que sus meseros no prueben los platos, híjole, quién sabe cómo vende. En él, o sea, porque sí. No confío porque no lo conozco, ¿no? Entonces es importante generar una un ambiente de compartir información. Y de, exactamente. Y fíjate, también para poder responder a críticas y sugerencias. Claro. Por eso la importancia de repartir esta información. Fíjate que en el tema hay una sugerencia por parte de Manpower de que no sea la parte de redes sociales no sea restrictiva a los empleados, porque según el dato, al final todos tienen su smartphone y acaban entrando en la red social cuando quieren, ¿no? Entonces, aquí nos sugieren que no lo restrinjan. ¿Por qué? Porque mediante la red social es un medio de retroalimentación con el entorno y obviamente, digo, no quieren... Ellos promueven su marca, al estar ahí. Y saben, bueno, lo que la gente piensa afuera. Claro, y además al ser un producto, pues como una casa Sadassi, un producto tangible, pues ellos también son consumidores. Yo estoy segura que los vendedores de ahí seguramente ya compraron su casa. Sí, bueno, en la varios, mayoría. En varios de los desarrollos, la buena parte de los asesores ya viven en el desarrollo, ¿no? Entonces, y bueno, este punto de restringir, que muchas veces restringen a los empleados, pues como bien dices, René, es una de las cosas que se debe permitir. Y eso me lleva a recordarles que Adibor es, bueno, si quiere marketing, eres emprendedor o dueño de un pequeño negocio, comienza hoy a promocionarte en internet, en Google, en Yahoo, Bing, y haz que tu negocio crezca. ¿Y quién mejor? Con Adibor. La verdad, cuentan ellos con soluciones intermedias de promoción de redes sociales, portales y sitios de internet segmentados. Pero le mandamos un saludo a Fernando Santa Cruz y a, bueno, Aranza, que está aquí con nosotros. ¿Quiere conocer el trabajo de Adibor? Entra a nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Ellos lo hicieron y qué mejor promoción de marketing a través de internet. Vámonos a un corte, Juanelo, y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos. Tenemos un arquitecto bailando sobre la mesa. ¿Qué hacemos? Pues ofrecerle unos billetes, ¿no? Pues sí. Ve pensando dónde se lo vas a poner. No, tú, ¿qué? Tú preguntaste. Oye, pues estamos escuchando Bailando en las Veredas de Raúl Porchetto. Y pues puro argentino, nacido en Mercedes, Buenos Aires. En el 49, músico, compositor argentino, considerando, imagínate, uno de los pioneros de rock de allá de Argentina. Así que, tienes, sí, ¿tú sí te acuerdas de esta canción? Porque sí. Yo no, la verdad. Ay, te digo que los discos ahí de rock en tu idioma traían todos esos argentinos, pues sí, españoles. ¿Verdad? Sí, la gran mayoría, pero fíjate, este Bailando en las Veredas, no me hace clic. Ahí estaba por allá. Pero bueno, antes de que regresemos con nuestro tema, déjeme darles una recomendación más. Y bueno, tal vez ya ha escuchado de Mi Gusto Es, en la Plaza Mangus. Este restaurante llegó a Mérida con un sabor nuevo, mariscos al estilo pacífico. Y lo envolvió en una atención y en un ambiente de lujo. Para los que gustan de promociones, ya tiene 2x1 en las bebidas del lunes a viernes después de las 5 de la tarde. Así que, ¿por qué no se organiza con los amigos, con la familia? Además, hoy es viernes. Ya son las... Pues mira, ya va a terminar a las 9, termina, ¿no? Ah, no, a partir de las 5 de la tarde, no dice cuándo termina. Así que váyase para allá, lleva a la familia. Y además, cómanse un delicioso aguachile, un delicioso y clásico platillo del lugar. Camarón crudo cocido con limón, mira, ya se me hizo agua la boca, con chiltepín. Además, pida unas cucarachas para botanear, no se asuste, no es el bicho. Son unos camaroncitos bien fritos con una salsita especial de Mi Gusto Es y con su quesito parmesado. Así que unos camarones bien frititos con salsita y una cervecita bien fría, ¿a quién no se le antoja? Váyase a Mi Gusto Es en Plaza Mangus, ahí enfrente de City Center. ¿Se te antojó, René? Pero bueno, sí, pero además si el día de hoy tiene usted una noche de copas, una noche loca, váyase el día de mañana y pide también el caldo bichi. Oye, el caldo bichi, qué para rico, caldito, porque te lo sirven así calientito. Y además está picosito. La primera y es un juguito de camarón con pulpo. Por nuestra cuenta. Ah, sí, si dice que lo escuchó en Fórmula en los Negocios, adivine qué. la primera cerveza va por nuestra cuenta. Así que dígalo que lo escuchó en Fórmula en los Negocios y vayas a probar, la verdad, esta cocina de mariscos, que es diferente a la que tenemos aquí. Así que vale la pena probar todos los platillos, que están muy ricos. Les recomiendo particularmente el filete relleno de mariscos. Está delicioso. Pero bueno, regresamos. Tú tienes un mensaje para nosotros, ¿verdad, René? Así es. Como ya es costumbre, cada semana le traemos el tip vial de la semana. Cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, vamos a hablar del artículo 257, fracción segunda, el cual nos dice que está prohibido transitar por el acotamiento bajo ninguna circunstancia, dado que es una zona de seguridad para otros fines. Por tanto, los automovilistas no deberán circular por esta zona de seguridad, precisamente porque es utilizada en repetidas ocasiones por ciclistas, motociclistas, peatones, entre otros elementos. Además, es un espacio para poder efectuar paros de emergencia y reparaciones. Por tanto, no debe ser utilizado como un carril adicional. Esto, bueno, ya cada vez se ve menos, porque ya el único lugar donde se aprecia es en el periférico, donde todavía quedan algunos semáforos, pero ya yo creo que eso se va a acabar cuando ya hagan todos los puentes, ¿no? Por lo pronto, bueno, ya sabe que si usted circula por el acotamiento, esto le va a generar una infracción. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para prevenir siniestros y ahorrar combustible. Esto es para operadores de auto, camión, camioneta y para repartidores de motocicleta. Llámenos al 291-7469 o al 999-255-6230 o contáctenos por correo electrónico en contacto@capacitarbg.com.mx o síganos en Facebook y denos un like para recibir semanalmente mensajes con consejos viales y de ahorro de combustible. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Eso, René, muy bien. Oye, qué bueno que dices lo del acotamiento, porque mucha gente, cuando ve que tiene un auto atrás, se pega al acotamiento para que lo rebasen, y eso no lo deben de hacer. Claro. Francamente, lo único que exponen es a peatones que tal vez estén en el acotamiento o algún vehículo que esté estacionado, y si ya te están rebasando, ya no puedes regresar a tu carril. No, ya no. Ya sí, no. Entonces el que se ve en problemas es uno. De hecho, en el periférico sí, deben de observar los límites. Y mismos. Los motociclistas también, por favor, transiten en la vía completa como debe, como otro vehículo, como otro auto, no en el acotamiento, no entiendo. El otro día estaba yo rebasando a un motociclista que estaba en el acotamiento, precisamente, obviamente me abrí, pero se le antojó que ya no quería más el acotamiento, estando yo rebasando y se mete a su carril, hazme el favor. No, sí, por lo menos yo me tomé la molestia de invadir el otro carril que podía yo utilizar, claro, para rebasarlo. Pero imagínate, si yo me hubiese seguido sobre mi mismo carril confiando en que él iba a seguir en el acotamiento, pues me lo echo. Sí, por supuesto. Entonces, sí, amigos motociclistas, tengan más cuidado. O sea, realmente, porque no transitan como un auto, por eso el auto no los ve. Pero bueno, regresamos al tema. He dicho. Ya es el tema ahorita, cuidado. Sí, ¿verdad? ¿Pero a poco nunca te ha pasado, Arki? Sí, suele pasar. Y que luego se meten a tu izquierda, perdón, a tu derecha, donde no deben de rebasar. Y bueno, por eso luego les das un golpe, porque no los ves, se ponen en tu punto ciego. Sí, es correcto. El accidente más común entre auto y motociclista es cuando el conductor del auto... ¿No lo ve? Es que no lo vi. Claro, pero no lo ves porque el otro se está metiendo y se está poniendo en lugares donde no debe. Si él transita pensando que es el tamaño de un auto, créeme, nunca va a tener ningún accidente. Claro. Porque está ocupando el lugar de un auto y porque los autos, tanto atrás, adelante y de los lados, sí lo pueden ver. Además, dicho sea de paso, que estás hablando de motociclistas, la zona más segura para un motociclista es adelante del tránsito, porque es donde todos lo ven, claro. Sí. Entonces, bueno, vamos a regresar con el tema ya para cerrar. Claro que sí, para cerrar. ¿Cómo cerramos el tema, René? Pues mira, vamos a dar aquí unas recomendaciones que nos sugieren aquí nuestros amigos de Manpower para generar la confianza. Una sería compartir la información, que ya estuvimos hablando de esto, ¿no? Hay que tener un canal de comunicación con la gente arriba y con la gente abajo, de ida y vuelta, o sea, no nada más de ida, ¿no? Otro sería responder a críticas y sugerencias. O sea, no te ofendas, más bien asimílalas y trata de responder de una manera cordial, proactiva y positiva. Y otro sería crear embajadores de la marca dentro y fuera de la organización, es decir, los candidatos y colaboradores se convierten en el boca y boca para las empresas. Así que hay que cuidar, generar medios y estrategias para que... Tú de esos tienes muchos, ¿verdad, Arqui? Sí. Pues de hecho, Sanasi creció más bien por esa satisfacción y porque se convirtieron en los mismos clientes, en embajadores de la marca, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Ha habido mucho de eso. Realmente la mayor parte de nuestras ventas, cuando analizamos de dónde proviene, es cómo es que llegó con nosotros, es que vienen referidos, ¿no? Referidos por otros clientes que ya tuvieron la experiencia de formar parte de la familia Sanasi y que están invitando a otros a seguir aumentando esa y eso ha elevado muchísimo la reputación de la marca. Claro, y que se busca cuidarla, ¿no? Porque pues si te, que también si es te, muy importante, si te refieren y llegan los nuevos clientes y no les das una buena atención, pues esa referencia ya no se repite, ¿no? Claro. Entonces, te genera una referencia negativa, que es lo peor. Que es lo peor, ¿no? Que además es más, muchas veces mucho más fuerte que una positiva. Y bueno, también mencionábamos afuera del aire que los empleados, pues... adoran la marca porque ellos mismos como vendedores han comprado también sus casas ahí, ¿no? Sí, la mayor parte de nuestra gente vive en los mismos desarrollos, entonces es una muestra más de confianza que tú le das al cliente, ¿no? Si tú vives allá en lo que estás vendiendo, pues ¿qué más? ¿A dónde te pueden localizar? Claro, estamos en todas nuestras oficinas de ventas, ¿sí? En las Américas al 941-2185, en Los Almendros al 911-4000. Y en Los Héroes al 176-3050, ahí les esperamos, visítenos el fin de semana, todos los días estamos para atenderlos. De 8 de la mañana a 8 de la noche. De 9 de la mañana. De 9 a 9. A 8 de la noche. De lunes a domingo. Exactamente. Pues ahí está. Grupo Sanasi, las mejores casas y más. Y bueno, René, Arqui, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia, muchas gracias. Y bueno, esta fue una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe dejarte mejor vida. Yo me despido, pásenla bien, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.